A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Nos quedaba todavía pendiente un tema para empezar en relación a lo que estábamos tratando en relación al cronograma del fin del mundo y el reino de Dios según la Biblia. Estamos en el mensaje número 12. Nos quedan todavía algunos temas más para los próximos estudios, pero hoy vamos a terminar con lo que es el milenio. Hemos hecho algunos estudios especiales para poder aclarar un montón de cosas que se dieron. Y yo ya no sé si todos acuerdan lo que dimos, si todos acuerdan más o menos lo que estuvimos tratando. Por ahí, para algunos que escuchan un poco más sobre el tema y lo estudian o lo saben, entonces sí se pueden acordar de algunas cosas. Pero yo les pido, hermanos, que siempre vuelvan a escuchar los mensajes, porque eso les ayuda a retener un poco más la posibilidad. Hay algunos que anotan, por ejemplo, los versículos bíblicos, los pasajes, textos que estamos leyendo, y así pueden repasar, y eso les ayuda a ir armándose mejor en el aspecto doctrinal en lo que respecta a las últimas cosas, a la escatología bíblica. Y bueno, había quedado pendiente, porque también fue la pregunta de algunos hermanos, incluso no solo aquí, sino también pregunta en relación a lo que es nuestro ministerio en Facebook Live y también por WhatsApp. Y bueno, quedó eso en el tintero: la iglesia, ¿dónde está en el milenio? ¿Qué pasa con la iglesia en la época milenial? Porque hemos hablado mucho de Israel, hemos visto cómo Israel es el pueblo protagónico junto al Señor Jesús como el Rey, y mucho de lo que vimos también incluso en el planeta, la restauración, lo que fue en el estudio anterior en relación al milenio y las naciones, o sea, cómo las naciones serán regidas, habrá justicia, no habrá corrupción, no habrá daño en ningún modo, en ninguna forma. O sea, la verdad va a ser un mundo, un planeta, si vamos a lo moral, a la justicia, a la veracidad, a la paz, va a ser algo perfecto, que hoy no podemos lograr bajo ningún medio, ninguna forma se puede lograr. No importa los intentos que hacen los gobernantes mundiales, la paz no llega, la economía no mejora, o quizás, no sé, la sociedad parece que se corrompe cada vez peor, no avanza, no hay una mejora. Pero en la época del milenio, y cuando Israel esté como principal nación del gobierno en lo que va a ser el reino milenial, además, la pregunta es entonces, ¿en dónde está la iglesia? Y yo les voy a decir, y voy a reiterar quizás más al final del mensaje, sería bueno que para esto que vamos a tratar hoy, no se olviden de leer el libro de Esther. Ustedes van a preguntar, ¿qué tiene que ver Esther con lo que podamos hablar hoy de la iglesia? Y tiene mucho. Ustedes saben que el libro de Esther es el único libro bíblico que no nombra a Dios en ninguna forma. No dice en ningún lugar Dios, Jehová, Señor, no sé, algo por él. No dice nada. Es un libro, parece, humanístico en la Biblia. Pareciera que como que lo escribió Mardoqueo o Esther, que eran protagonistas en esa época, y quedó ahí el libro, pero Dios no es mencionado, aunque implícitamente se nota la obra de Dios detrás en el libro y en todo lo que pasan Mardoqueo y Esther. Con todo, sería bueno que lo lean, porque ese libro, tanto en el milenio en relación a Israel y a la iglesia, es un libro que de alguna manera ilustra la era milenial. ilustra el gobierno de un rey, de una reina y de un pueblo. También que lo sirve, también está trabajando y haciendo. Y les recomiendo, de acuerdo a lo que también quizás hoy vamos a hablar, que lo lean porque les va a ser una hermosa ilustración antiguo testamentaria de lo que es la relación de Jesucristo, la iglesia y el pueblo de Israel. Es cierto, como decíamos en el milenio, es principalmente enfocado a Israel y el reino que se tiene que restaurar según Jesús lo había dicho en Hechos capítulo 1. Pero el día, el momento exacto cuando comienza ese reino, no se sabe porque eso dijo Jesús, el Padre lo tiene en su sola potestad. Cuando Él marque el punto final a la iglesia y también ponga el punto inicial de la gran tribulación o la palabra inicial de la gran tribulación en la firma del pacto de 7 años, más o menos ahí sí ya se podría ir diciendo que la segunda venida de Cristo o el milenio van a comenzar de aquí a cierta cantidad de años. Ahí ya tenemos un registro un poco más puntual, más establecido. Pero debemos saber y no olvidar que no debemos buscarle a la iglesia tanto en el milenio como sí a Israel. Pero con todo eso, obviamente, la iglesia está en el tiempo del milenio. ¿Entienden lo que quiero decirles? Obviamente que la iglesia, por supuesto que va a estar en observación a todo lo que va a estar pasando y va a estar también en un carácter protagónico, pero no como la nación de Israel. No como lo va a hacer el pueblo de Israel, porque el rey que vendrá, el rey de reyes y señor de señor, cuando vendrá a la tierra a reinar y estará en ese reino físico, lo hará desde Jerusalén, con la nación de Israel como cabecera de montes, como capital de naciones, como dicen también las profecías, y estará también en relación a ellos, protagonizándolos a ellos como ese pueblo especial sobre todos los pueblos, como lo prometió en el pacto mosaico cuando hacían en el monte Horeb, en el capítulo 19 de Éxodo. Vosotros seréis mi especial tesoro. ¿Entendemos? Entonces, pero la iglesia no va a estar tanto en Jerusalén terrenal, y aquí ya voy dando los puntapié a lo que es el estudio de hoy, no va a estar tanto en la Jerusalén terrenal, en el reino, pero sí en la celestial. Tenemos que saber una cosa. El tema, digamos, del milenio y la iglesia es algo que funciona muy distinto que con Israel, sino que todo lo que es el final de la iglesia, la gloria y el reino de la iglesia, no es terrenal. Todas las promesas neotestamentarias para la iglesia es ¿hacia dónde? Hacia el cielo, hacia la presencia del Señor. ¿Entendemos? Incluso cuando los cristianos sean arrebatados, según vemos en el capítulo 4 de Primera Tesalonicenses, versículo 17, dice que nos encontraremos con el Señor en el aire y estaremos para siempre con el Señor, pero estaremos allá arriba. El lugar de la iglesia no es abajo como final. Una vez que llegue el arrebatamiento que marca el fin de la iglesia en el mundo, que marca el fin de la iglesia terrestre que está aquí en la tierra, porque ya pasa al lugar donde pertenece, entonces nosotros debemos saber que también en el milenio su lugar seguirá siendo allí, o quizás en una posición elevada de la tierra, pero estará ahí. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante esto. Pero no querramos encontrarle a la iglesia en el sacerdocio milenial, en el templo milenial, con los sacerdotes haciendo, matando víctimas y haciendo los sacrificios y demás, como vemos en el libro de Ezequiel. Ahí no le vamos a encontrar a la iglesia. Eso es para Israel y para el sacerdocio de Israel, que va a estar bajo lo que es, digamos, la gobernación sacerdotal de Sadoc. Entonces, esto es importante saber y nunca olvidar. El reino de Israel tiene que cumplirse, pero también habrá un reino que se cumplirá en relación a la iglesia, pero no será terrenal. Es cierto que la iglesia presenciará el reino terrenal y la unión con el reino terrenal de la iglesia en el cielo será con Cristo, porque Él es el que une, Él es el mediador entre qué, dice la Biblia. Nosotros siempre pensamos eso en la salvación. Pero la mediación de Cristo entre el cielo y la tierra en Jesucristo, que vemos en 1 Timoteo 2:5, es en todo, hermanos. En todo Él es el mediador. No solo para la salvación, sino para el reino de Dios en el cielo. O no decimos en la oración modelo que se usa en Mateo 6, venga tu reino como en el cielo, así también en la tierra. ¿Y bajo quién viene el reino a la tierra? Bajo Jesucristo. Cuando Él predicaba el Evangelio, Él dijo, arrepentíos porque el reino de Dios o el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y cómo vino el reino de los cielos? Si nadie vio ningún trono bajar del cielo, nadie vio ángeles y millares de ejércitos de celestiales bajando. ¿Cómo llegó el reino? Por medio del mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Entendemos, cuando la iglesia va a estar en el cielo, también, por supuesto, la mediación entre el reino o la iglesia en el reino de Dios, pero en el cielo, y el reino terrenal de Cristo con Israel, será mediado por Jesucristo. El mediador entre el reino y todos los reinos, tanto el celestial como el terrenal, va a ser nuestro Señor Jesús. Ahora, el reino a la iglesia en los cielos se le da, pero eternamente, para siempre. El reino milenial de Israel, ¿cuánto tiempo dura? Ya saben, ¿no? Ya lo vimos en el primer mensaje, 1000 años, nada más. Y la Biblia dice en Mateo 20, y cuando los 1000 años se cumplan, o sea, terminen, se termine, se concluyan los 1000 años, ahí viene otra cosa. ¿Entendemos? Pero el reino al que pertenece la iglesia, al reino de reyes y sacerdotes, como lo dice allá también 1 Pedro 2:5 y 9, y también como lo vemos a la iglesia en el cielo ya cuando hacen el cántico nuevo en Apocalipsis 5, dice, tú nos has hecho, digamos, un reino de reyes y sacerdotes para siempre. ¿Entienden la diferencia de la iglesia e Israel en lo que respecta al milenio? Ellos van a estar en un reino prometido que durará 1000 años. Nosotros vamos al reino que se nos promete eternamente y para siempre. ¿Entendemos? Esto quiero que se aclare bien. La iglesia y su fin no es en la tierra. Es celestial y vamos a verlo a través de algunos pasajes que creo que nos van a ayudar un poco a ampliar esto que estamos diciendo ahora en este momento. Juan capítulo 14, los que quieran ir anotando, vayan anotando porque yo voy a ir siguiendo para no atrasarnos mucho, pero si quieren ir buscando, vamos juntos con la lectura, pero yo voy a ir dando las citas y ustedes por lo menos las anotan y después pueden seguir leyendo. Dice el capítulo 14, versículo 1 al 3 de Juan. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa, ¿de quién? De mi Padre, muchas moradas hay. Si no fuera así, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también, ¿qué? Estéis. ¿Dónde está la casa del Padre? Empecemos por ahí. ¿Dónde está? Nosotros cuando hacemos la oración modelo decimos, Padre nuestro, ¿que estás dónde? En los cielos. El Padre nunca bajó. Nunca. El que bajó y dio dones a los hombres y el que bajó y murió por los pecados no fue el Padre. Fue el Hijo, el unigénito Hijo de Dios. Él es el que baja y sube del cielo. Desde el Antiguo Testamento, en el ángel de Jehová, o en los varones que aparecieron como el príncipe de Jehová, por ejemplo, a Josué capítulo 5, o en el capítulo 18 de Génesis, cuando vienen los tres varones, dos eran ángeles, pero uno era incluso a quien Abraham oraba. Y a un ángel no se le puede orar, no se le puede rendir un culto, o oración o petición, solamente a Dios. Ese varón era nuestro Señor Jesucristo, el que desciende y sube al cielo y trae dones a los hombres. Ahora, el Padre siempre, siempre está en el cielo. Él no baja. El que también baja por también ordenanza del Hijo de Dios es el Espíritu de Dios que viene, llega a la tierra y ejecuta y hace que se ejecuten las obras de Dios en Cristo Jesús. Todo lo que se hace es trinitario, pero el Padre siempre está en el trono del cielo. Él siempre está sentado ahí y no baja, no sale del cielo. Solo Cristo es el que viene eventualmente para los propósitos eternos y redentores que tiene el Padre. Esto es muy importante entender. Cuando Jesús dice que se va a ir a preparar lugar para los que creen en Él, para los que creyeron en Él como Salvador, quienes se ha producido el nuevo nacimiento, la regeneración, entonces ellos van a tener un lugar preparado en la casa de ¿quién? Del Padre, a donde yo voy a estar, allí van a estar ustedes. Y es más, ratifica eso, creo yo que si hay una referencia neotestamentaria muy primaria y clara del arrebatamiento de la iglesia es Juan 14:3. Él dice, y vendré otra vez y os que tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también, ¿dónde va a estar la iglesia? Arriba, en el cielo, les voy a venir a buscar a ustedes, les voy a venir a tomar a todos ustedes, los voy a llevar de acá y los voy a llevar a la casa de mi Padre. Ese tomar, ese llevar hacia Él mismo será en el arrebatamiento de la iglesia. Cuando el Señor Jesús venga, dice en el aire, 4:17, volvemos a Primera Tesalonicenses, cuando venga en el aire, ahí dice, seremos arrebatados, o sea, llevados rápidamente en un abrir y cerrar de ojos, capítulo 15, 1 Corintios 51 y 52, y seremos llevados y estaremos ¿para cuánto? Para siempre con Él. ¿Entendemos? La iglesia, repito, no tiene tanto que ver con el reino terrenal del milenio, pero sí pertenece a un lugar y a un reino que sí es celestial. Bueno, vamos a ver entonces ahora Efesios capítulo 1, 13 al 14. En Él creísteis también vosotros al oír la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. En Él también, desde que creísteis, o sea, desde que usted nació de nuevo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué es el Espíritu? Aparte de ser el sello, es las arras, la garantía de nuestra herencia para la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. La gloria de Él, pero la gloria en el cielo, no la gloria aquí. La gloria de Dios está en lo celestial. Es ahí en donde Él recibe completa y constante alabanza. La iglesia es el grupo de personas, hijos de Dios, los que creyeron, los que tienen el sello del Espíritu Santo, que están preparándose para ir a la gloria del Padre, a la gloria de nuestro Señor Jesucristo, pero para estar en esa redención adquirida por la sangre de Cristo. El precio de esa herencia, de esa heredad, fue pagada por nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes van un poco más adelante en Efesios, capítulo 2, 5 al 7, dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar, escuchen bien, y nos hizo sentar con Él en los lugares donde, ¿estamos? ¿Entendido? Nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús, ¿para qué? Para mostrar en los siglos venideros, que eso va a ser, esos siglos venideros entra también el milenio, que equivalen a 10 siglos. ¿Entendemos? Entonces dice, en los siglos venideros, las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ahora, qué interesante cómo están los verbos de sentarse. ¿Se dieron cuenta ustedes? ¿Cuántos de ustedes ya están en el cielo? Por lo menos yo a todos les veo acá todavía. Pero para el pensamiento divino, el pensamiento eterno y el tiempo eterno de Dios, usted y yo ya estamos sentados. Aunque todavía nosotros no nos vemos así. Estamos en unos bancos duros, sillas de plástico, todas duras. Yo no sé cómo van a ser esos lugares donde nos vamos a sentar en el cielo. Pero han de ser mucho mejor que los que podamos tener aquí en la tierra. El Señor Jesús dijo, el que sea el más pequeño, dice, en el reino de los cielos, será más grande que Juan el Bautista. Juan el Bautista era el profeta más grande de todos los profetas. Fue el presentador del Cordero de Dios. Fue el que anunció, habló a la nación de Israel, preparó el corazón y el camino, enderezó las sendas para la presentación al pueblo de Israel del Cordero de Dios, de Cristo. La grandeza en fama, en mensaje, digamos, la vehemencia de Juan el Bautista, lo hizo un profeta grande, aunque no escribió ni una letra, ni un libro. Pero es un profeta grande, dice el Señor Jesús. Ahora, usted y yo, para Dios, en el pensamiento, ya estamos en los lugares celestiales. ¿Entendemos? La iglesia no tiene, repito y voy a repetir varias veces para que no se nos olvide, no pertenece al reino terrenal. Eso es para Israel, no es para la iglesia. Así que saquémonos de la cabeza que vamos a estar sentados y demás. Ahora alguno va a agarrar y va a decir, no, pero hermano, yo vi allá por Mateo, creo que 19, no sé, 28, no sé por dónde, pueden buscar y corroborar, pero yo no sé qué está. Y después creo que está en Lucas también 20 o algo así, y está, y le dijo el Señor Jesús a los discípulos que ellos tendrían también 12 tronos y estarían gobernando las 12 tribus de Israel. Ahí está, ahí le dicen la iglesia. Ojo. Hay solo 12 tronos. Que a los apóstoles se le dé ese privilegio, porque todos eran israelitas los apóstoles, que a ellos se les dé el privilegio por parte del Señor para que ellos gobiernen sobre las 12 tribus de Israel, es una cosa, pero que la iglesia toda esté gobernando en 12 tronos, ¿dónde va a entrar la iglesia en 12 tronos? No entra, cuidado, hermanos. Es cierto, el pasaje dice eso. Eso Jesús le prometió a los discípulos, incluso los fundamentos de la Nueva Jerusalén o de la Jerusalén celestial. Dice, ¿cuántos son? ¿Se acuerdan? Capítulo 21 de Apocalipsis. Son 12 fundamentos y cada uno equivale a uno de los apóstoles del Señor. Los apóstoles son un conjunto de hombres muy especiales, muy especiales. Jesús, la especialidad de ellos es que Jesús mismo los eligió. Él mismo los llamó. Él mismo los preparó. Y Él mismo les dio a ellos el mensaje para la iglesia toda a lo largo de los siglos en este planeta. Ellos son los que han esgrimido junto a otros colaboradores toda la revelación divina neotestamentaria para la iglesia de Cristo en el mundo, para la esposa de Cristo. Son los escritores de todo lo que se tiene que tener en cuenta y saber para ser la iglesia de Cristo en el mundo y cómo debe manejarse y conducirse en este planeta. Esto es lo importante. Ese pasaje que a veces puede confundir, los 12 apóstoles no representan en este caso a la iglesia. Ellos son hombres que Dios le prometió en forma especial, o Jesús les prometió en forma especial, que estarían reinando sobre 12 tronos. Pero esto no quiere decir que la iglesia, y tampoco quiere decir que la iglesia, porque tiene un reino celestial, quizás no tenga que bajar a la tierra o estará en algún momento. Pero recuerden que a la iglesia no se le promete grandes paraísos terrenales, sino gloria y alabanza con el amado en los cielos. Y esto lo veremos un poco más al final, algo interesante. Vamos a Filipenses, la carta siguiente de Efesios, Filipenses capítulo 3, 20 y 21. 20 y 21. Dice, mas nuestra ciudadanía está, ¿dónde? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador. Acuérdense, Juan capítulo 14, versículo 3. Y vendré y os tomaré a mí mismo. Estamos esperando, ¿de dónde? Al Salvador, desde los cielos. Al Señor Jesucristo, quien transformará el cuerpo de nuestra bajeza para que sea semejante al cuerpo de su gloria. Aquí hay otro tema. Nuestro cuerpo, para acceder a los lugares celestiales y sentarnos con Cristo para ver las riquezas de su gloria a lo largo de los siglos o por los siglos, será con un cuerpo glorificado como el de Cristo cuando resucitó, por la operación con que puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Entendemos? Entonces, nuestra ciudadanía, nosotros no somos ciudadanos para el reino milenial, para lo que es el reino en la tierra. Aunque nuestro reino va a estar en corregencia y va a estar también en vigencia junto con el de la tierra aquí en Cristo. Es cierto que Cristo, dice Pablo en Efesios, es todo en todos. O sea, Él es rey arriba, abajo de la tierra y por todos lados. O sea, donde haya algo de Dios, creación y que glorifica a Dios, el rey siempre es y el que es todo en todo es Jesucristo. Pero recordemos, nuestra ciudadanía, nuestro prepararnos es para las esferas celestiales. ¿Por qué? Porque a la iglesia se le promete algo a todos los creyentes. Todos los creyentes tienen una promesa hecha en el Nuevo Testamento, que todos una vez que mueran o participen en el arrebatamiento de la iglesia, cuando resuciten o sean arrebatados, tendrán cuerpos nuevos. Serán, dice, transformados. Se hará una operación con un poder ilimitado por parte de Dios en Cristo para que nuestros cuerpos sean transformados o resucitados, si morimos, resucitados en un cuerpo de gloria. Hay cuerpo, dice Pablo, hay cuerpo terrenal y hay cuerpo celestial. Él lo dijo, cuerpo terrenal y glorificado para el terrenal. Él dice cuerpo terrenal de carne o de sangre y carne, y está el cuerpo espiritual o cuerpo celestial. Esto ustedes lo pueden ver en 1 Corintios 15. Pueden leer este capítulo después, y en especial desde el versículo más o menos por allá, por el 40 en adelante. Pero ahí él habla incluso de una estrella, de que tiene gloria en gloria, las semillas y demás cosas. ¿Cómo nace? Él compara, por ejemplo, nuestro estado de hoy, como iglesia en la tierra, compara que somos como semillas. Pero una semilla que usted planta, aunque sea chiquitita, por ejemplo, como la de mandarina, la de naranja, un limón, usted la coloca quizás en un almácigo al principio para que germine, que haga primero la plantita y después la plantamos en la tierra o en una maceta más grande. Pero esa plantita, por más chiquitita que todavía está en el almácigo, ya es más grande que la semilla. Ya es mucho más gloriosa que una simple semilla que por ahí usted la tira nomás cuando está comiendo la mandarina, la escupe porque no quiere tragar la semilla. Si usted, por ejemplo, planta una semilla de uva, que es más chiquita que la de los citrus, a veces esa planta de uva puede ser más grande que la de un citrus, porque empieza a ramificarse, a irse por todos lados, y ella, mientras usted no la poda, no la corta, no la ralea, ella se va y se va y se va nomás. Pero de una semillita tan pequeña que a veces puede llegar a ser invisible por su color, que ni nos damos cuenta que está capaz en el piso o está en la mesa o donde sea. ¿Entendemos? Entonces, así también los cristianos somos como esas semillas que ya estamos plantados en Cristo, pero la gloria de nuestra imagen celestial será mucho más que una semilla y una plantita que va creciendo poco a poco, sino que será muy grande la gloria que tendremos. Eso es lo lindo. Y será en el cielo. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, no en la tierra. ¿Entendemos? Bueno, ahora vamos a un pasaje muy interesante y es Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Este pasaje es muy lindo, realmente muy hermoso lo que dice el Señor a través del autor a los Hebreos. Más, os habéis acercado al monte de Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén. ¿La Jerusalén qué? Y para mí esto no es algo alegórico. A la Jerusalén celestial y a la compañía de muchos millares de ángeles y a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos y al Dios, el juez de todos y a los espíritus de los justos hechos perfectos. Eso de los perfectos vamos a ver. Y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Así que recibiendo el reino inamovible, retengamos la gracia por la cual sirvamos a Dios gratamente con temor y reverencia. Este último pasaje es el 28, el que yo salteé ahí algunos versículos, pero entienden, hermano, este pasaje es demasiado claro. Habla que nosotros, por la sangre de Cristo, nos acercamos al monte de Sión, pero no al monte de Sión que está en Jerusalén hoy, acá, en la tierra, sino al monte de Sión, en los cielos, dice, donde nosotros esperamos al Salvador, dice, al Dios vivo. ¿Saben quiénes van a ser el primer grupo terrestre de toda la historia humana? ¿Saben quiénes van a ser los primeros que verán el rostro de Dios? La iglesia. La iglesia. ¿Pero por qué podrán ver el rostro de Dios? ¿Por qué podrán ver la majestad de Dios? Eso lo vemos en Apocalipsis 4 y Apocalipsis 5. La ceremonia donde se entrega el juicio y el reinado, ya no al Cordero de Dios solamente, sino al León de Judá. Ahora ya no solo es el Salvador, el Redentor, el que derramó su sangre preciosa para limpiarnos de nuestros pecados, ser la propiciación por nuestros pecados, sino que también es el declarado Rey por el mismo Padre Celestial. Nosotros nos acercamos a través de Cristo, a través de la redención, ya nos acercamos, y dice también, a la compañía de muchos millares de ángeles. Ustedes van al capítulo 4 de Apocalipsis. Cuando la iglesia es elevada, según vemos en el versículo 1, dice, ven acá, sube y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Cuando la iglesia suba, lo primero que va a ver es la adoración de millares y millares de ángeles. Lean el capítulo 4 si ustedes quieren. Lean en sus casas. Yo no lo estoy leyendo porque se nos va la hora, pero lean en sus casas el capítulo 4 y 5 y van a ver las veces que aparecen los ángeles, los millares de ángeles, los cuatro seres vivientes que todo el tiempo están santo, santo, santo, el Señor Todopoderoso. ¿Entendemos? La iglesia va a ser el primer grupo de redimidos que entrará y verá la presencia del Señor con los millares de ángeles y a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Los primogénitos son todos los que creyeron en Cristo. Fíjense lo que sigue diciendo. Y al Dios, el juez de todos. Por eso, vamos a ver, nos estamos acercando y vamos a ver al Dios y juez, refiriéndose al Padre, y a los espíritus de los... ¿De quién? De los justos hechos... ¿Hechos qué? Perfectos. Si ustedes retroceden ahí de Hebreos, justo tenía la Biblia abierta ahí, así que voy a aprovechar para leer. Hebreos capítulo 10, versículo 14 de este capítulo, dice, porque con una sola ofrenda hizo ¿qué? Perfectos, ¿para cuánto? Para siempre a los santificados. ¿Entendemos? Esto es importante saber. Versículo, es el 18. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Con esa sola ofrenda, versículo 10 y 12 también, si quieren leerlo después, dice, con esa sola ofrenda y ese solo sacrificio hizo, digamos, perfectos le dio salvación, redención a todos por esa ofrenda, una vez y para siempre. Palabra que no se olviden, por favor, en relación al sacrificio de Cristo y a los beneficios celestiales que nos da. Esto es lo importante. Entonces, los espíritus de los justos hechos perfectos son todos los cristianos que murieron en Cristo y que también participarán en el arrebatamiento de la iglesia y llegarán a la presencia de Dios, capítulo, vuelvo a repetir, 4 y 5 de Apocalipsis, donde yo lo llamo la primera visión en el cielo, porque ahí nos presentaremos todos delante de Dios y observaremos su gloria, su majestad y toda su santidad. Incluso veremos la adoración y alabanza de los millones y millones de ángeles que componen el ejército celestial. Ahí también vamos a ver a millones, diríamos billones quizás, desde que empieza Hechos 2 en adelante hasta el arrebatamiento de la iglesia, los billones de cristianos que murieron creyendo en Cristo y habían sido regenerados. Se produjo un nuevo nacimiento porque ellos aceptaron la mediación a Jesús, el mediador del nuevo pacto. ¿Entendemos? Esto es muy importante entender. En Gálatas, yo puse entre paréntesis acá, después del primer versículo que leí de Hebreos 12, pero en Gálatas capítulo 4, si quieren acompañarme, si no yo les leo, pero volvemos otra vez a nuestro tema, Pablo dice algo en forma analógica, él mismo dice, es una analogía, él mismo lo menciona, pero creo que viene al caso aquí ver esto de la Jerusalén celestial. Capítulo 4, versículos 24 al 26, dice, lo cual se dice como alegoría, dice el propio Pablo, porque estas mujeres son los dos pactos. El uno, ciertamente, es el monte Sinaí, que engendró para servidumbre, el cual es Agar, hablando de las dos esposas de Abraham, Agar y Sara. Pero porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, el cual corresponde a la que ahora es Jerusalén, la cual está en servidumbre con sus hijos. Más la Jerusalén, ¿de dónde? De arriba es libre, la cual es madre de todos, y se incluye Pablo. ¿A qué Jerusalén pertenece la iglesia? ¿A qué pacto pertenece la iglesia, según vemos en Hebreos 12? Al nuevo pacto, al mediado por nuestro Señor Jesucristo, pero nosotros, dice Pablo, pertenecemos a la Jerusalén ¿de dónde? No la de abajo, no la de acá, la que sabemos que está ahí en Medio Oriente, sino pertenecemos a la de arriba. Lo que pasa es que muchos cristianos e incluso muchos predicadores creen que la Jerusalén celestial va a aparecer por primera vez recién cuando la vemos en Apocalipsis 21. No, hermanos, la Jerusalén celestial siempre estuvo. Es la morada de Dios, es el lugar del reino celestial de nuestro Dios. Cuando ustedes van, vamos a hacer una comprobación bíblica porque no quiero decir algo que van a decir, pero ¿de dónde saca usted esto, pastor, que la Jerusalén celestial estuvo siempre? Cuando nosotros vamos a Éxodo y vemos cómo Dios en varios capítulos, casi 20 capítulos, le está dando todas las directrices a Moisés, cómo se tiene que hacer el tabernáculo, cómo iban a hacer esto, cómo iban a hacer aquello, cómo iban a hacer lo otro y demás cosas. Y al final le dice, una vez que estaba todos los planos hechos, estaba todo ya diagramado, trazado, él les dice, cuida de hacer como se te ha mostrado en el monte. Años, siglos más tarde, el autor a los Hebreos, ustedes quieren leer después capítulo 8 y capítulo 9 de Hebreos, anótenlo, él dice que se le dijo a Moisés que cuide de hacer todo de acuerdo como se le mostró en el monte, porque eso era figura, sombra de lo celestial. La Jerusalén terrenal, que por ese motivo al parecer Dios indujo a David a conquistar, que se llamaba Jebús, esa ciudad antiguamente, después se la cambia de nombre y queda Jerusalén, en ciudad de paz. Entonces, ahí David conquista y de alguna manera el reinado de David hace figura del reino milenial y la Jerusalén terrenal de David y Salomón, que fue la más grande en su momento y majestuosa, es figura, sombra de la Jerusalén celestial. Pero van en paralelo las dos Jerusalenes. Están las dos siempre. Nosotros no hemos llegado todavía a esa Jerusalén, pero la iglesia se está preparando, se está acercando a medida que pasa el tiempo y mientras Dios la tiene aquí, pero cuando llegue el arrebatamiento de la iglesia ya no se estará acercando, ya llegará a ese lugar. Esa es la posesión adquirida en los cielos, la herencia adquirida en los cielos para todos aquellos que tienen el sello del Espíritu de Dios. Esto es muy importante, hermanos, que nosotros entendamos que al reino que pertenece la iglesia no es un reino terrenal. Y bueno, yo les dije a ustedes que sería bueno, al principio, terminando quizás esta charla que estamos haciendo, yo les había dicho que sería bueno que ustedes lean el libro de Esther. El libro de Esther en la Biblia. Y es un libro, como les dije, que no nombra a Dios, pero implícitamente está el mensaje de Dios por detrás, aunque no se diga en ninguna parte Dios, Jehová, Señor o lo que sea. Pero el libro de Esther nos habla y tiene varios personajes protagónicos. También tiene una ciudad protagónica que era Susa, capital del reino Persia en ese momento. Tenía 127 provincias en todas ellas. Los personajes protagónicos del libro de Esther son el rey Asuero. Está, obviamente, Esther es la principal. Vamos a decir que ella es la actriz principal de esta película que vamos a hacer por un ratito. Pero ella es la que, digamos, comanda en prestigio. Está como segundo actor principal Mardoqueo, o Mordecai, como dicen también en algunas versiones bíblicas o según cómo lo pronuncian en hebreo. Pero Mardoqueo está como el segundo. Después está el rey. Está el gabinete del rey, los siete varones de su consejo. Y aparece otro personaje, que este es el malo de la película. Siempre hay un malo también de la película para que sea más interesante. Y aparece Amán, Agageo. Estos personajes todos también de alguna manera simbolizan algo. Tienen una simbología, tienen una, digamos, ilustración, si queremos decir, una tipología bíblica que nos ayuda a entender algunos aspectos del milenio. El rey es el soberano principal, el soberano por sobre toda la tierra y gobierna ambos pueblos, gentiles e israelitas. ¿Quién es el que gobierna sobre ambos pueblos hoy? Jesús es el que gobierna sobre israelitas y sobre gentiles. Y aunque la iglesia, como decimos siempre, está más compuesta por gentiles, pero él gobierna sobre ambos. También vemos a Esther, una persona pobre, una persona que estaba quizás en una vida muy, digamos, de bajos recursos, porque era parte de los cautivos o de los que vivían del reino y de lo que podían, porque Mardoqueo no era una persona rica, pero es llevada a la alta alcurnia de la sociedad porque es escogida ¿por quién? Por el rey. La iglesia de Cristo, ¿cómo fue encontrada por Cristo? Esa perla que vemos en la parábola del Señor Jesús, ¿cómo fue encontrada? Esa perla. No el tesoro escondido es Israel, pero la perla es la iglesia, por la cual Jesucristo dice que vende todo, el hombre vende todo, todo lo que tiene para obtener esa perla. ¿Quién dio el precio por la iglesia? ¿Quién pagó todo por una iglesia miserable, por una iglesia pecaminosa, por una iglesia, por un pueblo que es su iglesia hoy, que no tenía nada que ofrecer a cambio? Porque ¿qué tenía Esther para ofrecerle al rey? Asuero, nada. No se podía ni siquiera presentar al rey como la iglesia antes de nacer por medio del Espíritu Santo, tampoco tenía nada que ofrecer. No tenía nada que dar. Esther es la reina, podríamos decir, es iglesia. Y está Mardoqueo. ¿Y Mardoqueo dónde entra en la película del milenio? Yo les había dicho, les había leído hace unos mensajes atrás, que David sería también rey sobre Jerusalén e Israel, y sería príncipe entre los reyes que van a gobernar sobre la tierra. Habíamos visto eso en Ezequiel principalmente 34. Es importante ver que Mardoqueo representa la gobernatura sobre Israel, porque ¿qué hace Mardoqueo en el libro de Esther? Empieza a velar y a trabajar por su pueblo. Por su pueblo empieza a trabajar para que sean salvos ¿de quién? Del anticristo Amán. Del anticristo Amán. Amán es, digamos, un fiel representante del odio anti-israelita del mundo, de cómo verdaderamente Israel ha caído en manos del odio de los gobernantes, porque incentiva a todos contra él de esa manera. Pero también es salvado en este caso porque Mardoqueo insiste, hace pruebas, hay denuncias y Dios produjo un insomnio en el rey Asuero, no durmió, no quiso hacer y ahí quedó. Pero vemos dónde habitaba Esther y dónde habitaba la nación de Israel en el imperio persa. Esther, esa representante, la reina, la esposa del rey, porque era su esposa, la esposa del rey, ¿dónde habitaba? En la casa de las mujeres, en un lugar especial, en un lugar dentro del reino donde estaba el rey también. Así también la iglesia tendrá su habitación celestial aparte a lo que va a ser el pueblo de Israel en el milenio. La nación de Israel en el imperio persa estaba en todas las provincias, de esas 127 provincias. Así también Israel será la que gobierne todo el mundo terrenal, me refiero a lo que es. Pero la iglesia pertenecerá a un ambiente celestial donde está la casa del rey, porque la casa del rey, nuestro Señor Jesucristo, no va a ser el templo, aunque él va a gobernar desde el templo, pero su habitación es celestial. ¿Entienden? Esto es importante entender, por eso les decía que es bueno que lean el libro de Esther, porque es una de las mejores, y hasta no sé si no es uno de los propósitos de Dios haber dejado ese libro como parte de su revelación especial, para que entendamos realmente cómo Dios ubica los componentes del reinado post era del pecado y gobierno de los hombres sobre la tierra. Esto es bueno que nosotros por ahí veamos y miremos, porque nos ayuda realmente a captar y entender un poco cómo son los planes de Dios para ambos grupos. Son importantes por igual los dos grupos, la iglesia e Israel, pero no intentemos amalgamarlos, porque eso va a ser como el agua y el aceite. Usted puede remover el agua y el aceite, pero usted deja de remover. Y aunque usted remueve, el aceite se divide, pero sigue estando separado del agua. No se puede amalgamar. Bueno, usted no puede hacer una teología bíblica en donde usted une a Israel y a la iglesia en los propósitos de Dios. No se puede. En Cristo, sí, en Cristo, pero quedan como grupo de la iglesia, los israelitas y gentiles fueron unidos ¿en qué? En la iglesia. Pero los israelitas que recibieron a Cristo, que ya fueron sellados por el Espíritu Santo, ya no son más parte de la nación de Israel y el plan de Dios para Israel a futuro. Ya son parte de la iglesia, pertenecen al reino celestial, no al reino milenial en la tierra. ¿Entendemos? Esto es importante también que no lo olvidemos nunca. Así que espero que más o menos se haya podido sacar de dudas en relación a lo que es el milenio y la iglesia, se haya podido sacar un poco las dudas, porque es cierto, no podemos, como les dije al principio, encontrarle a la iglesia en el milenio terrenal, porque el milenio terrenal, principalmente, ¿dónde está profetizado? ¿Dónde está hablado de ese tiempo? En el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento la iglesia no está. Ese es otro tema también. No busquemos a la iglesia de Cristo en el Antiguo Testamento. Ni siquiera estaba profetizada. Estaba, sí, en el pensamiento de Dios, como un misterio de Dios en Cristo. Eso sí, Pablo lo explica en Efesios. Pero no estaba anunciada, ni tampoco vivía todavía la iglesia. La iglesia comenzó en Hechos 2, el pueblo de Israel comenzó con Abraham. Dos orígenes muy distintos, muy dispares entre uno y otro, pero los dos tienen planes de Dios a futuro y con seguridad. Padre Santo, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por lo que nos enseñas y porque verdaderamente en ella encontramos satisfacción, claridad a futuro y también podemos ver cuánto nos espera y cuán maravilloso es el plan que tienes para tu iglesia. También sabemos que hay planes para tu pueblo Israel, que aunque quizás tendrá que pasar previamente por tiempos rigurosamente difíciles, pero sabemos que también los levantarás en gloria. Oramos, Señor, para que seamos responsables del mensaje que tú nos revelas y nos ayudas en iluminación de tu parte para entenderlo, que podamos seguir proclamándolo, compartiendo y ayudando a otros. Muchas gracias, Señor, porque eres bueno y tu gracia es infinita para con nosotros y siendo inmerecedores de la salvación, incluso tú nos permitiste tener mucho más que la salvación, una herencia en los cielos. En el nombre de Jesús oramos y agradecemos. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.